Bueno, vamos a meter de lleno en lo que veníamos anunciando de comienzo del programa, que tiene que ver con la situación de las detenciones ilegales, la represión, luego de la sensación de la ley base, y en este caso estamos en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, de Correpi, a quienes les agradecemos estos minutos. ¿Cómo estás? Buen día, María del Carmen. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Ahí vamos, tratando de llevar los malos tragos, pero bueno, importante, gracias por estos minutos para conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo. Primero preguntarte la situación de salud, el estado de estos 16 detenidos, detenidas que quedan, todavía luego de esta represión. Mira, en el curso de estos días hemos tratado de hacer todo lo posible para que ya empiecen a recibir visitas de familiares, de allegados, obviamente de los abogados y abogadas en los casos en que han sido tomadas las defensas por las organizaciones que coordinamos. En principio, no hay situaciones de gravedad. Hemos podido conseguir que en algún caso que era necesaria la visita médica, provisión de medicación por algún cuadro crónico que alguno o alguna tiene, eso se pueda resolver y garantizar dentro de las medidas de lo posible cuando estamos hablando de gente en un calabozo, en una cárcel, ¿no? Pero en principio todo eso está más o menos controlado y de hecho, bueno, estamos ya empezando a organizar, más allá de las visitas personales de la familia, de las personas allegadas, visitas institucionales de organismos de derechos humanos, como hacemos siempre cuando hay presos o presas políticas, que se nos va a complicar un poquito más que de costumbre, porque recordarán ustedes, lo hablamos allá por enero de este año con ustedes, el Servicio Penitenciario Federal, que hasta ese momento dependía, como siempre lo había hecho, del Ministerio de Justicia. Entonces ese tipo de trámites se hacía ante el Ministerio de Justicia, pasó a depender del Ministerio de Seguridad. O sea que quien tiene que autorizar a que organismos de derechos humanos vayan a visitar a los presos y presas es Patricia Bullrich. María, resaltar que hay detenidos, detenidas en penales federales, ¿no? Una aberración. Sí, ya han sido todos trasladados a penales federales. ¿Qué análisis hace de todo el procedimiento? Mira, lo primero que llama la atención, o debería llamar la atención, porque una de las cosas que nos preocupa es que ha sido tomado con enorme naturalidad por buena parte de la prensa, y eso a su vez construye opinión pública, es que muchísimo antes de que los sumarios policiales ingresaran al juzgado y la gente del juzgado se sentara a ver qué tenía, a quién habían detenido, qué decía la policía que había ocurrido, etcétera, ya estaba saliendo en redes, en notas de prensa, etcétera, declaraciones públicas de presidente, vicepresidenta, ministra de seguridad, con una serie de consideraciones terroristas, golpe de Estado, etcétera, prácticamente en términos idénticos a lo que inmediatamente después, al día siguiente, iba a tomar el fiscal Stornelli para elaborar su versión de los hechos. A su vez, la jueza Servini tomó esa misma descripción genérica, vaga, sin concretitud de quién hizo qué para imputar en las indagatorias y sobre esa base también se trabajó después en los incidentes de excarcelación. Es decir, es como si hubiese habido una orden antes de cualquier tipo de análisis técnico de las circunstancias de la causa, de no vayan a resolver esto como en el 90% de las detenciones en movilizaciones y manifestaciones, atentado, resistencia a la autoridad, daño, lesiones, lo que le decimos el combo manifestación, queremos subir la apuesta a intimidación pública, prepotencia ideológica, instigación pública a la violencia colectiva, incitación a cometer delitos, rebelión, etcétera. Y esto es sumamente preocupante porque lo mismo ocurrió con el tema de las excarcelaciones. Si ustedes chequean, es muy fácil hacerlo en la web, el día viernes a las 3 de la tarde, cuando todavía no estaba resuelta ninguna excarcelación, porque recién a las 8 y media de la noche se tomó la decisión de que 17 salieran y 16 quedaran adentro, varias horas antes, ya había noticias publicadas en diarios diciendo que habían sido denegadas todas. Parece ser que la jueza a esto no le gustó mucho y decidió darle al gobierno la mitad de lo que le estaba pidiendo. Pero ya el día anterior, el jueves, también en las primeras horas de la tarde, apareció una nota en el portal del diario Clarín que generó enorme confusión y nos obligó a salir a desmentirlo por todos lados, diciendo que se había dictado la prisión preventiva. Acá exacto. No se le dictó prisión preventiva a nadie, ni siquiera a los 16 que están detenidos y detenidas, porque la prisión preventiva es un agregado que se resuelve por sí o por no cuando se dicta el auto de procesamiento. Y para el auto de procesamiento la jueza tiene 10 días a partir de la indagatoria, todavía no lo ha hecho. Tal cual. María del Carmen, esto hay que, lo que voy a decir claramente, hay que demostrar en la justicia, hay que llevar, pero todo pareciera estar preguionado, ¿no? Desde el mismo momento de la represión ahí en Congreso, el modus operandi, el horario, luego los infiltrados, luego el incendio del auto, luego cómo procede la justicia también, ¿no? Esto es un escenario completamente armado, sobre todo viendo las imágenes, viendo lo que todo el mundo ve, ¿no? Y silencia, como decía. Claro, bueno, yo me he cansado en estos días de discutir y hasta de levantar un poquito más de lo costumbre el tono de voz con algunos colegas que no tienen precisamente el cuidado que siempre manifiestan ustedes de, antes de hablar de algo, mínimamente chequear, mínimamente mirar de qué se trata. Ustedes no están en Buenos Aires, pero con la tecnología actual han visto lo que sucedió en Congreso en tiempo real y por eso decís lo que acabas de decir respecto de cómo se dieron los hechos, y que empezaban la nota diciendo los enfrentamientos entre manifestantes y policías. Es que ni... A ver, enfrentamientos no hubo porque precisamente a los que quemaron el auto los dejaron ir como si nada, mientras el colega de ustedes, al que conocemos muy bien, porque ese compañero de Cadena 3 cubre todas las movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires desde hace muchísimos años. Inmediatamente en la primera imagen que vi de una nota que estaba dando, lo reconocí. Yo lo escuché decir, relatar, cómo cuando le empiezan a sacudir el coche antes de dárselo vuelta, él sale, cuando todavía estaban a tiempo incluso de impedir que lo rompieran y lo quemaran, salió corriendo media cuadra, había un camión de policía de ciudad, le dijo, che, mirá lo que están haciendo con mi coche, soy prensa, y la policía le respondió, tenemos orden de no intervenir para evitar males mayores. Y mientras tanto, a 6 cuadras de distancia de ahí, te estaban deteniendo gente que salía del subte o cruzaba la calle. Increíble. O que vendía empanadas o choripanes. Una señora con una cartera que la tiraron al piso entre 20 mira, uno de los muchachos que estamos defendiendo nosotros, que por suerte fue excarcelado, es un estudiante de 22 años de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA. Imagínate lo quilombero y revoltoso que será el pibe, que la primera persona que se comunicó con nosotros, apenas trascendió el video del momento de su detención, incluso antes de que hablásemos con la familia, a pesar de que es sobrino de un compañero nuestro, así que el contacto fue inmediato, fue la directora de la carrera. Decime dónde la directora de una carrera de la UBA se toma el trabajo de salir a buscar teléfonos para pedir ayuda por un estudiante detenido si el tipo no fuese de su confianza y conocimiento. Este chico había estado haciendo todas sus actividades del día, hasta había ido al gimnasio, pues es un pibe que hace deportes, te digo, es jovencito, 22 años, se tomó el subte, tenía que ir a la casa de un amigo que vive en la zona de Congreso, ahí por la calle Mitre, porque tenían que preparar un trabajo práctico para un parcial que rendían en estos días, y el amigo le había dicho, por favor, aguanta un cacho, que recién salgo de laburar, entonces tenía que hacer un ratito de tiempo. Como ya estaba en el subte, salió en la estación Lima, ahí en la 9 de julio, y se puso a caminar tranquilamente hacia Congreso, y ya que estaba, empezó a mirar un poco lo que pasaba. Eran las 6:20 de la tarde, para esa hora ya estaba prácticamente desconcentrando la mayoría de las organizaciones. Y en ese momento, cuando llega a la altura de Santiago del Estero, justamente estaba esta señora, una mujer de más o menos mi edad, alrededor de 60 años o por ahí, un poco más joven que yo, que estaba con una banderita argentina, mirá vos, qué criminal, qué terrorista. Y empezaron a disparar y gases y balas de goma a los policías. Este chico que es grandote de cuerpo, porque como te decía, hace deporte, intentó protegerse con la señora, la empujó hacia un auto que estaba estacionado para resguardarse ahí de los disparos, y en ese momento fueron detenidos los dos. Tal cual. Historias como estas, hay 33. Había otras personas que sí estaban en la movilización, como estaba esta mujer de la banderita, pero no estaban cometiendo delito alguno. Y claramente vos me reafirmarás esto, ¿no, María del Carmen? Pero lo que traza, ¿no?, la característica de los detenidos y detenidas, que, y en esto también te solicito una mirada política, porque es en el momento menos álgido, me parece a mí, de la concentración, de la marcha, donde ya se estaban retirando, donde ya se había retirado la CGT. ¿No? Bueno, pero es lo mismo, ¿no?, que venimos viendo, es el modus operandi. O sea, es como el pueblo dejado donde le soltaron la mano al pueblo, a ver, para decirlo de alguna manera, y donde arremetieron absolutamente con todo, donde la CGT sabía lo que iba a pasar, porque ya, bueno, está circulando también esa información, donde hubo organizaciones que no fueron, y que voy a hablar de la Cámpora, hay un montón de organizaciones, ¿no?, de partidos tradicionales que no asistieron tampoco. Es como que el escenario de lo político también era como el pueblo, ¿no?, frente a este salvaje represión. Yo te digo, fue una movilización que, más allá de que sí había muchísimas organizaciones con sus banderas identificatorias y demás, tuvo la particularidad de contar con una cantidad de gente autoconvocada, lo que en la jerga decimos gente suelta, uh-huh, es decir, no encolumnada, enorme. De hecho, hay un grupo de pibas de la Universidad de San Martín, de la carrera de Sociología, de las cuales dos fueron liberadas y las... una fue liberada y las otras permanecen detenidas, o sea, exactamente en la misma situación unas y otras, porque esto fue una tómbola, que sí habían venido juntas, pero como compañeras de facultad. O sea, más allá de que son pibas obviamente comprometidas con la realidad nacional, porque si no, no hubiesen movilizado. Pero quiero decir, no es que estaban encapuchadas en una barricada cascoteándose con la policía. Tremendo. Estaban con alguna banderita, a lo mejor, de la carrera de la universidad, o ni siquiera eso. Pero esto que decís vos del momento en que se realizan las detenciones es muy significativo, porque lo venimos viendo. ¿Recordás el día del gran acto que se hizo en Plaza Lavalle cuando salió el DNU en diciembre? También esperaron que empezara la desconcentración y arremetieron contra la gente que ya estaba caminando por la avenida Corrientes yéndose a su casa. Sí, y casando. Ahí fue donde se produjeron la mayoría de las detenciones. Por eso, una de las cosas que permanentemente repiqueteamos las organizaciones antirrepresivas para tener en cuenta en cuanto a autocuidados, es que cuando termina la actividad y se empiezan a retirar los grupos organizados, no se quede la gente suelta aprovechando que el día está lindo y me como un chori sentada en la vereda, porque ahí es donde vienen las detenciones. Van a venir a buscar. ¿Qué escenario, María del Carmen? No importa si fuiste, si no fuiste, si hiciste vandalismo, si no. No importa absolutamente nada. Te llevo y te declaro terrorista, ¿no?, por participar en una movilización. No hay ningún tipo de prueba, o no, pruebas contundentes, pero no importa. No, pero además, es como ¿de qué que hecho? Una realidad va por un lado y la otra va. Es la que claro, quieren construir ellos. Claro, prueba de qué hecho. Suponete que me puedas traer una foto, sí, de alguna de las personas de las 33 que en el momento que la policía carga con disparos, con gases, con palos, agarró un cascote y lo tiró para defenderse. Sí. Ponele que tuvieses esa foto. ¿Eso es delito de rebelión? ¿Eso es prepotencia ideológica? ¿Eso es intimidación pública? ¿O es una simple resistencia a la autoridad? Tal cual. O sea, en el caso que esa foto existiera, digo, ¿no? María del Carmen, tuvieron reunión ayer en el SERPAJ con distintas organizaciones. Hay una convocatoria hoy que se ha extendido a todo el país. Acá va a ser a partir de las 18 horas, si no querés comentar un poquito de esta convocatoria y cómo son los pasos adelante, ¿no? Sí, vos sabés que fue increíble, porque en realidad lo que habíamos pautado era una reunión organizativa para poner en pie una coordinadora por la libertad de las presas y presos y por el cierre de la causa, para informar también desde los distintos equipos de abogados y abogadas de las organizaciones algunos datos concretos y que no haya información cruzada con toda esta campaña de desinformación que viene desde los medios hegemónicos. Y fue tan enorme la concurrencia, tan grande la cantidad de gente que se acercó, y insisto, de nuevo, muchísima gente autoconvocada, que mientras adentro se hacía la reunión y estábamos apilados uno arriba del otro porque no entrábamos, a pesar de que es un lugar grande, por la respuesta de los sectores más diversos en relación a esto que decías vos recién de quién estuvo, quién no estuvo en la plaza. Bueno, ayer estuvimos los organismos del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, las organizaciones que integramos la Red Federal de Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, estuvo la CTA Autónoma, estuvo la Federación Judicial Argentina, estuvo la Asociación Americana de Juristas, o sea, y por el otro lado estábamos Correpi, CADEP, CEPROD, o sea, no encontrabas dos que hubiesen votado a la misma persona en alguna elección alguna vez en vida. Pero estábamos ahí por la libertad de los presos y presas. Bueno, en ese marco lo que se resolvió fue una acción urgente hoy con esta concentración en Plaza de Mayo, que va a ser a las 4:30 de la tarde, con consignas muy claras y concretas: la libertad inmediata de presos y presas, el cierre de la causa para todos, el cese de las persecuciones y, por supuesto, la afirmación de que protestar no es delito, es un derecho. Así que allí estaremos 4:30 de la tarde. Un detalle también en cuanto a cómo la cosa empieza a moverse por abajo. El jueves o viernes, alguien de alguna de las organizaciones que más o menos maneja temas de redes y eso, armó uno de estos petitorios que circulan por redes y por WhatsApp, con un texto muy simple dirigido al juzgado exigiendo la libertad. ¿Sabés cuántas firmas había ayer a las 11 de la mañana en ese petitorio? 30.000. Así que ahora se están imprimiendo y el miércoles al mediodía van a ser entregadas por los organismos en el juzgado. María del Carmen, muchas gracias por, sé que no hace falta que te lo diga, pero por este tiempo y por mantener de pie la lucha antirrepresiva durante tantos años y en estos contextos que es tan, tan vital. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y seguiremos muy de cerca. Igual, obviamente. Otro para ustedes y gracias por estar ahí. Abrazo enorme.